Volver. Volver. Siglo XXI. Río de la Plata. Buenos Aires. Argentina. El rock vuelve a su origen. Se desenchufan las distorsiones. Y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver. Ni a palos. En la Rocker comienza Volver Ni a Palos. Volver Ni a Palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono y dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros yo pensaba habré escuchado un disco de Gardel. Volver Ni a Palos. Muy bien, buenas noches, mi nombre es Julián Marcelli y empezamos un nuevo programa aquí de Volver Ni a Palos en la Rocker para todo el mundo. Está a mi izquierda, porque obviamente no hay cámaras acá, así más o menos oriento a las personas que están escuchando. A mi izquierda el señor Juan Sixto en los controles, esa fue un botón ahí. Bien, digo, mi nombre es Julián Marcelli, estamos acá y somos uno más en este programa porque nos enteramos con mucho agrado que el pasado domingo ha nacido Almendra, la hija de nuestra conductora y amiga, nuestra querida amiga, la señora Flavia Angelo, conductora y creadora, digamos, idea y conducción, como decían antes en los programas de Canal 9, de este programa de Volver Ni a Palos que estamos comandando, más bien diría remando, en todo caso, desde más o menos julio, de junio de este año, desde que comenzamos aquí en la Rocker. Ahora vamos a hacer una tandita dedicada no solamente a Flavia y a Fabián y también a Tony, el hijo mayor, sino también a Almendra. Pero antes vamos a dar cuenta de los contactos aquí de La Rocker. El Twitter es @RadioLaRocker, el Facebook es La Rocker, así lo pueden buscar directamente como La Rocker, con minúsculas siempre y todos juntos. El mail es mensajes@larocker.com.ar y el WhatsApp es 11-32-83-98-22. Después hay un separador, ¿no?, que se puede escuchar sobre el número de WhatsApp para aquellos que quieran dejar su mensaje de voz, escribir o lo que sea. Hoy vamos a dar cuenta de un poco de varias canciones, de algunas cosas que van a estar ocurriendo dentro poco en esta misma semana. Como por ejemplo, vamos a dar cuenta, en la nueva hora vamos a estar hablando con un gran amigo de este programa, como el señor Juan Farré. En su momento, en la primera temporada de Volver Ni a Palos en la Radio Rebelde, hemos hablado con él. Él ha cantado algunas canciones y en ocasión de la salida de su reciente disco que se llama La Indecisión del Mestizo, vamos a estar hablando con él y vamos a pasar algunas canciones. Esto, como siempre, va a ser en la nueva hora. Vamos a estar también pasando un par de canciones de una fecha importante que pueda llegar a ocurrir, va a ocurrir este viernes, con la gente de Panchita la Pistolera, que ha sabido sonar y suele sonar todavía aquí en la nueva hora de La Rocker, y junto con ellos va a estar tocando la señorita Lucía Rodríguez, que la conocemos más como cantante de Mama Sutra, pero que en este caso va a estar desplegando algunas magias solistas. Vamos a estar recordando mucho más adelante, después de esto, quiero decir, después de la agenda incluso, a la gente de Buenos Aires 8, que es, se podría decir, la primera gran conjunto, el primer gran conjunto vocal que hubo acá en el país, antes incluso de los conjuntos vocales que pueden existir ahora como Cabernet o más ya dedicado a la música clásica como puede ser el Estudio Coral de Buenos Aires. Buenos Aires 8 fue un grupo que se dedicó enteramente a hacer música popular y fue un coro que fue reconocido mundialmente en su momento, pero que hoy ha caído en cierto olvido. Por eso vamos a rescatar un par de canciones de los algunos de los 4 discos que han sacado a principios de los años 70. Bien, dijimos esto, tenemos el contacto también de Volvernia Palos, es volverniapalostangoyrock@gmail.com.ar. También tenemos nuestro Facebook, que es Volvernia Palos. Ahí pueden pedirnos una solicitud de amistad, charlamos, nos damos besos. De hecho, un chico también, no nos dio besos, sino que quiero decir que nos mandó unas casetillas para poder dar cuenta de una banda que él tiene. Se llama Facundo Soma, estuvo pasando algunas cosas y bastante interesante, seguramente suene más adelante. Pero, como dijimos al principio, este programa va enteramente dedicado a nuestra señorita, a nuestra señora madre, la señora Flavia Angelo, que está justamente escribiendo aquí en el muro de Volvernia Palos. Y sí, señora, tu vieja también, sí, y muy bien. Gracias. Y siempre lo será. Pero reconocelo, Flavia, déjate joder. Ya está, tenés 2 hijos. No voy a decirte señorita porque no da. Si querés, no sé. Pero bien decía, una de las cuestiones que más nos interesó mucho de saber de que nació Almendra es justamente el nombre, ¿no? Se llama Almendra, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Llegado el momento, llegada la situación, cuando ya Almendra tenga una cierta cantidad de años suficientes como para poder preguntar a los padres por qué se llama así, pienso y se me ocurre la idea de que a lo mejor los padres no van a saber explicarle. Es decir, van a poder decirle que sí, el nombre es muy lindo, que se pueda pronunciar, pero aún así la edad de los porqués de los chicos, siempre hay un momento en que ellos digan, pero ¿por qué me llamo así? Y creo que en ese momento los padres no van a saber responderle, pero yo creo, en tal caso, que van a agarrar un CD, van a poner el tema 9 de ese CD y le dirán con una pregunta, ¿vos querés saber por qué te llamás Almendra? Bueno, te llamás Almendra por esto. Laura va lentamente, guarda en su valija gris el final de toda una vida de penas. Laura va, unos pasos la alejan del pueblo aquel donde ayer jugaba al salir de la escuela. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas. Los años le han dado la resignación y el dolor se fue con sus pocas tibiezas. Laura ve, aunque es grande su vida, comienza aquí y a la vez termina la sed de su espera. Laura, pobre tu dolor, se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas. Y ahí pesa y él le ayuda a entrar en el tren, la cubre de besos. besos y el sol también. No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Sin embargo, te busqué hasta que un día te encontré. Que eras bueno, tu ilusión fue de pecar, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más te vi. Oh, qué amarga fue mi pena, no te olvides de mí. Y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvides, ni te acuerdas de mí. Grisel, Grisel. Tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero nunca te encontré, y en otros besos me perdí. Mi vida toda fue un engaño. De mí, de tu pise, me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo en lo que lo que se está yendo es el señor Luis Alberto Spinetta junto con Fito Páez haciendo desde La La La, disco del año 1986, una versión del clásico tango histórico de Mariano Mores llamado Grisel. Esto viene a cuenta de lo que dijimos al principio, del homenaje que le estamos haciendo. Bueno, más que homenaje, este bloque dedicado enteramente a nuestra querida Flavia Angelo en ocasión de su nacimiento. Sin embargo, otra cosa de las que a mí me... me llamaba la atención a la hora de poder empezar este bloque, viene a cuenta de el nacimiento y de lo que alguna vez el Indio Solari, hoy tan controvertido con su relación con Sky, llama sobre la inocencia de los chicos, y hablaba justo de lo que es el tesoro de los inocentes, un tema que forma parte, si no me equivoco, del primer disco solista del Indio Solari del año 2004. Y una canción que hemos sabido pasar varias veces aquí en Bolonia Palos es la versión que la gente de Alter Tango, junto con Alejandro Guyot de 34 Puñaladas, hace de ese tema del Indio Solari. Así que para cerrar este bloque y también para dar cuenta de eso tan importante que tienen todos los chicos siempre, y esperamos que nunca lo pierdan, que nunca lo perdamos en realidad, que es la inocencia, vamos a escuchar justo a la gente de Alter Tango haciendo de El Indio Solari el tesoro de los inocentes. Y a ignorar los embustes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal. Si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía, no vas a regatear. Hermoso día el de hoy, ay, qué bello día es hoy. Está para desatar nuestra tormenta que va a tronar por el dolor. Juegan a primero yo y después a también yo. Y a las migas para mí cierran el juego porque ya saben que el tonto nunca puede poner al diablo, vida mía. Y si caga en su nariz, esa mancha que está allí, por allí en el suelo, allí, y en tu bella cicatriz parece sangre. Y sin embargo sonreís, el tesoro que no ves, la inocencia que no ves, el placer es tan oscuro como el culo. Regatea.

Buenos Aires prendido en esa esquina. Buenos Aires diario que no vio ningún botón. Con manos que se aprietan, chamullo que te arruina. Los cruces de Boedo caminaron la traición. Boedo, la rocker. Tu luz blusea ciega de dolor. Tu blues, fisura rota y sin perdón. I'll tell you love, sister. It's just a kiss away. It's just a kiss away. Volver ni a palos. Suelo una vez más, siempre un iluso. Nuestra estrella se agotó y era mi lujo. Sabes, mi héroe vivo va, fue mi único héroe en este lío. La más linda del amor que un tonto ha visto soñar, metió mi rock and bajo este pulso. Aparece como bonus track del disco Remando la Historia de la gente de la orquesta típica La Vidú. Estos, Esa Estrella Era Mi Lujo. Otro cover del señor Carlos el Indio Solari, que ha tenido una serie de chicanas con el señor Sky Bailinson en los últimos días a raíz de ciertas declaraciones que este ha tenido en una entrevista, si no me equivoco, con un diario de la provincia del Chaco, si no me equivoco. Antes escuchamos a una de estas nuevas agrupaciones tangueras que estamos conociendo este año, la gente de Tensión Tango, que hizo una muy interesante canción llamada Rumbo 90. Y ahora

Muy bien, escuchamos al dúo, más que dúo, o sea, un sexteto acompañando al dúo Pulice de Vicenzo desde su disco Corazón Criollo, haciendo una muy hermosa versión de Tu Pálida Voz. Antes escuchamos a la señorita, no, señora, porque está casada. Ah, otra cuestión más, ¿no? Sobre la señora o señorita, ¿no? En estos casos, póngale como quieran, Josefina Rosenwasser, de su único disco hasta ahora, ya tocando este Soy Luz de Tango Nuevo. Estaba pensando que ella acaba de grabar hace muy pocos meses con su grupo Tía Juanita un disco en los estudios Casa Frida, así que dentro de poco seguramente vamos a tener un adelanto de lo que va a ser ese disco, como también la semana que viene también escucharemos algo de lo que es el nuevo disco de La Chicana llamado Antihéroes y Tumbas, que van a estar presentando dentro muy poco en el reabierto CAF, también en el Torcuato Tasso, en distintos lugares. Y en esta sección que se llama Basta de bandoneón, basta de violines y basta de pianos, pura guitarra, vamos a seguir escuchando dos canciones más. En este caso, a un dúo que hemos escuchado en su momento, en homenaje a la señora Claudia Umoller, que es el dúo Umoller Bordas, haciendo danzarín. Y después, antes de la nueva obra, vamos a escuchar al señor Juan Cinza desde sus tangos villeros haciendo El Prisionero. Thank you.

ansia, cómo me haces perder el tiempo. Todo me cuesta tanto, tanto, tanto, tanto, que cuando llega yo ya estoy cansado. Mira, ya no es lo mismo, ya no lo quiero. No vamos a poder ni hablar. Si me decís que solo escuchás lo novedoso, y no es que yo esté pasado de la moda, es que a veces la novedad no dura nada. Ya pasó, todo me cuesta tanto. En realidad, poco. Ya sé cómo hacer para bancarme esta foto. Solo cuento hasta tres. Solo aguanto hasta tres. Uno, dos, tres. ¡Ah! Como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada martes en Volver Ni a Palos, siempre damos cuenta de una nueva música, de un nuevo artista, de una nueva banda. Y en este caso lo vamos a hacer con el señor de Mendoza, el señor Juan Farré, que acaba de editar su segundo disco, su segundo, a mi juicio, discazo, llamado La Indecisión del Mestizo. Es un disco que acaba de salir hace muy poquitos meses nada más, en abril de este año 2015. Lo que acabamos de escuchar es el tema número 9 de ese disco, llamado Todo Me Cuesta Tanto. Este disco, así como el anterior, que se llama Roquestuera, del año 2010, pueden descargárselo gratuitamente desde su Bandcamp, que es juanfarré.bandcamp.com. A Juan lo conocemos aquí en Volver Ni a Palos desde hace ya tiempo, desde el año 2012, de la primera temporada aquí de Volver Ni a Palos en lo que fue la Radio Rebelde, y llegó a participar incluso en lo que fue el disco que sacamos a principio del año 2013, del cual vamos a pasar un tema más adelante. Se llama Volver Ni a Palos 2012, que también pueden descargar desde el Bandcamp de Volver Ni a Palos, ¿no? Que esto nunca lo decimos, pero siempre es bueno repetirlo a veces. Y él colaboró con un tema que escuchamos al principio, que fue una versión de Grisel, que hizo en guitarra, muy interesante. Así que ya estamos más o menos conocemos ya a Juan desde ese primer momento. Y sin embargo, yo creo que es esos artistas que vale la pena conocer, vale la pena escuchar, no solamente a partir de este disco, sino del anterior. Recién le comentaba a Juano que en su primer disco, en Roquestuera, tiene para mí uno de los mejores temas de la década pasada, a ese punto, a ese nivel, le estoy diciendo, como por ejemplo, el tema se llama Estoy Volviendo. Es un tema muy largo, dura casi 11 minutos, pero que para mí es una de esas canciones que definen a un artista y que lo definen realmente bien. En este caso, en este disco, también encontramos canciones muy interesantes. El estilo, la influencia directa y la voz presente, se ve que no solamente hay una influencia de la historia del rock nacional, sino sobre todo del señor Fito Páez. Este tema se llama Todo Me Cuesta Tanto. Esto es desde La Indecisión del Mestizo, que en su libro interno dice: Nada incomoda más a la gente que hacerla dudar acerca de sus creencias. Comenzarán por defenderse y terminarán por atacar. Incomodar gente, defenderse y atacar son todas malas costumbres. Bien es sabido que nadie que duda empieza una guerra. Y decidir es elegir un camino y por obviedad dejar otro. Y solo algunos pocos seres humanos pueden vivir felices siendo sinceramente conscientes de esto. Esperemos que Juan sea una de esas personas. Vamos a escuchar otro tema más de este disco, de La Indecisión del Mestizo. Este tema es el número 10 del disco, al que le sigue A Todo Me Cuesta Tanto. Y después de esta canción, que se llama justamente Canción Durmiendo en Sadaic, vamos a estar hablando con el mismo Juan Farré. No la estás pasando bien ahí en la seccional. Y en la cancha, piedra y gas, sos cagón, la gorra no te. otra bien será que la pensas. Es hora de descansar de azul, desenfúndese. Es hora de descansar la cruz. El que nos salta es un de asustar. Bueno, seguimos escuchando un poco más a Juan Ferré. Lamentablemente ha sido medio complicado poder comunicarse a través de su número de celular, pero aún así podemos aprovechar un poco como para poder seguir contando un poco más antes de despedirnos de él con la canción que estamos escuchando de fondo, que es Canción de cuna para un policía bueno. Vamos a contar un poco quiénes son los músicos que aparecen junto con el amigo Juan Farré en este disco de La Indecisión del Mestizo. Volvernia Palos, encontrar por ejemplo a un conocido de Volvernia Palos como es el señor Leandro de la Serna, que es, forma parte del, de lo que se ha llamado el colectivo submarino de solistas, que son todos músicos mendocinos muy interesantes, que entre ellos se encuentran Ignacio Costa, bueno, el mismo Juan Farré, Leandro de la Serna, entre otros tantos. Podemos encontrar también a Ale Zavala en batería, César Cantero, Juan Gonela, Lautaro Camacho, Selmira Arias en los coros junto conmigo, Escalone, y diversa cantidad de otros músicos que acompañan a este disco de Juan Farré, que ha tenido una muy interesante repercusión en su momento, como también una interesante cantidad de descargas por parte de aquellos que les ha interesado escuchar a este disco, que fue grabado en el estudio Crazy Diamond en La Haya Studio. Es un disco que acaba de editarse hace muy pocos meses nada más, y yo lo recomiendo escuchar en cualquier momento. Es un disco que, a diferencia del primero, en el cual podemos encontrar una selección de canciones específicas, en el cual algunas variaban desde el rock, otras que iban más sobre casi lo folk, ¿no? Como por ejemplo un tema que se llama Toda la Plata le gusta a la gente, o canciones mucho más en que tienen un sentido humorístico como es Mi Vaca Lunar. En este disco concretamente encontramos canciones para escuchar en cualquier momento, en cualquier hora, y ese es un logro de Juan. No me sorprende en tal caso que haya permitido que la descarga gratuita de este disco se pueda realizar, porque en cierta medida es como permitir la oportunidad de que él esté presente en todas aquellas personas en el momento en que deseen escucharlo, sea en la calle, sea en una casa, sea en cualquier lugar. Así que 12 canciones conforman este disco, son 50 minutos de duración, es un disco muy bueno, que ha llevado su tiempo grabarlo. Me consta, ha tardado mucho tiempo y se nota, digamos, porque la mano de la producción en el disco está se nota, digamos, en ese aspecto. Y no mucho más para decir, porque la verdad es que lo único que hay que decir es que hay que escuchar este disco de Juan Farré. Hay que ir a escuchar siempre a Juan Farré, porque es para mí uno de esos músicos que realmente vale la pena destacar en este país. Como también hay que ir a verlo, él se presenta de vez en cuando aquí en la ciudad de Buenos Aires, así que no pierdan la oportunidad de ir a verlo, llegado el caso. Lamentablemente no hemos podido hablar con él, pero sí, vamos a escucharlo un poco más. Vamos a volver a escuchar desde el principio el tema que hemos cortado antes de empezar a hablar. Este tema se llama Canción de cuna para un policía bueno. Estás en la ciudad, estás en el pueblo, te conectás con tu teléfono, llega una señal, el mar, llega el una sol, señal, el ape de las montañas, tiene que ver con vos, en todo lo que vos ves. La Rocker, sonidos de una nueva generación, la red social del rock, con mitad de tu voz. Thank you.

qué ganas enormes me dan de llorar. Bajo un cielo cubierto de estrellas, una sombra parezco al pasar. No he de verme jamás con aquella que tanto me quiso y hoy debo olvidar. En la noche tranquila y oscura, hasta el aire parece decir: ¿para qué recordar que fui tuya si yo ya no espero que vuelvas a mí? En esta noche vuelvo a ser aquel muchacho soñador que supo amarte y con sus versos te brindó sus penas. Hay una voz que me dice al oído: yo sé que has venido por ella, qué amable y qué triste es a la vez la soledad del arrabal con sus casitas y los árboles que pintan sombras. Sentir que todo la nombra, qué ganas enormes me dan de llorar. Sentir que todo la nombra, qué ganas enormes me dan de llorar. Acabamos de escuchar al señor Juan Villarreal y al señor Patricio Noé Crom haciendo Bajo un cielo de estrellas. Este tema no lo van a encontrar fácilmente, digamos, en cualquier otro lugar, salvo si van a Bandcamp y buscan Volver Ni a Palos, todo junto, como volverniapalos.bandcamp, que es el disco que hemos sacado, digamos, a principios del año 2013, antes de empezar aquí en La Rocker, en donde dejamos una serie de 10 canciones de distintos músicos que han pasado por el estudio en la primera temporada de la Radio Rebelde y han dejado un poco de su música. No solamente vamos a encontrar a Juan Villarreal, Patricio Crom, sino que también vamos a encontrar al mismo Juan Farré, como dijimos recién, haciendo una versión muy interesante de Grisel, pero también vamos a encontrar a nuestro amigo Pacha González, al grupo de guitarras 10 de Centolla, Quiero 24, a nuestro también amigo Lucio Arce, la cantante de la Orquesta Típica Misteriosa de Buenos Aires, que en ese momento se presentaba como solista, estamos hablando de Lina Sosa, a nuestros amigos de Mal Llevados, Mal Llevado quiero decir, y un dúo muy interesante como fue María Luz Sardella y Diego Sicari, que creo que es lo único que tenemos de ellos, la única grabación que realmente hicieron ellos, de una versión muy interesante en guitarra acústica de Fina Ropa Blanca de Luis Alberto Spinetta, como también encontramos a Ignacio Costa y a Vanessa Harbeck, un dúo de músicos de blues más que nada en aquel momento, pero que también se dedicaron a hacer un poco de tango, haciendo en ese día una versión de Hit the Road Jack. Este disco lo pueden descargar gratuitamente desde el Bandcamp de Volver Ni a Palos, que es volverniapalos.bandcamp.com. El disco se llama Volver Ni a Palos 2012. Bien. Lo que vamos a escuchar ahora tiene que ver en ocasión de una fecha que va a ocurrir este viernes. Pero primero dejemos que esa voz de una amiga de la casa, la señorita Lucía Rodríguez, cante y nos diga que este es el principio del final. Escribo porque no me animo ni siquiera a mirarte. No sé ni siquiera si vale la pena el hecho de explicarte que desde hace un tiempo nada es como antes. Ya no formas parte de lo que fue amor, ese porcentaje de un arte que para mí realmente es importante. Algo cambió, algo murió, o hubo un algo que se connotó y nunca existió. El tiempo hizo que se hiciera cada vez más evidente que nos dejamos llevar por la corriente en silencio y sonrientes. Es el principio del final. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nada que se pueda salvar, porque amar es una muerte dulce y lenta. Amar es una muerte dulce y lenta.

de flores, el cafetín aquel en San José de Flores, campaneando la pebeta milonguera al compás de sus tacos de aguja en el cafetín aquel de San José. Barrio de San Telmo, esquivando doquines por Boedo al 700. Traeme un sanguche de sandra de sandía y con flancito de San Diego, relojeando saltos biasati y discépolos desde el cielo, sandrilo del fuego. ¿Para qué canta Malena si yo soy un mujeriego? Cuántos recuerdos me pegan como una daga en el pecho. ¿De qué carajo estamos hechos? ¡Defensor de las Malvinas! ¡Dárense! ¡Viva la radio! Lo digo yo en persona. Luca, el famoso Prodan. La Rocker, la red social del rock. Levantate de esa silla, sacudí la cabeza, empezá a bailar como quieras. La Rocker, una fiesta en la que están todos invitados. Social del rock. ¿No tenés dónde milonguear? ¿No tenés dónde foguear? Volver ni a palos presenta la agenda de la semana. Y como toda agenda de Volver ni a palos siempre empieza los miércoles. Y en este caso, la agenda de este 14 de julio empieza el 15 de julio con Lorena Bracamonte y Timoteo. Esto es en el Torcuato Tasso, en Defensa 1575. Este recital empieza a las 9 de la noche. Un clásico también de los miércoles, la milonga mandrilera en Humberto Primo 2758. Empieza un poquito tarde, pero es muy linda. Empieza a las 11 de la noche. Otro también, otro clásico, la orquesta típica La Fronte va a estar como siempre, como todos los miércoles, en La Maldita Milonga, Perú 571, empieza a las 10 y media de la noche. Pasamos directamente al jueves 16 de julio, el señor Máximo Pujol y su trío van a estar en Bar de Cao, esto es Avenida Independencia 2400, la entrada, aprovechen, es gratuita y es tempranito, a las 8 de la noche. Perdón, tosiendo. Brian Chamulerón, que acaba de editar un disco muy interesante hace muy pocos meses, junto con Nicolás Choco Ciocchini, van a estar tocando en Espacio Santos 4040, me confundí mucho porque había dos 4040 acá. Es Espacio Santos 4040 en la calle Santos Dumont 4040. Aprovechen porque va a haber un invitado muy especial, el señor Cucuza Castielo. Esto va a ser este jueves 16 de julio a las 21 horas. Otra banda que no toca muy seguido, aprovechen porque va a ser solamente dos fechas. Estamos hablando del El Siempre Eterno, la banda que tiene en sus filas a Sergio Rodman, a Ariel Minimal, a la mujer Mimi Maura, no me salía el nombre, y al baterista histórico de los fabulosos Skylax, el señor Fernando Ricciardi. Ellos van a estar tocando en el Uniclub y miren que se va a llenar. El Uniclub, esto es Guardia Vieja 3360. El recital empieza a las 8 de la noche. Últimamente está tocando bastante temprano en los recitales punk, sobre todo de bandas y ya están medio grandes, que queremos que este recital sale 100 pesos la entrada. El Siempre Eterno, el Uniclub. El 17 de julio, ya yendo al viernes 17 de julio, Patricia Barone y Javier González Grupo van a estar tocando en el Teatro Municipal de Quilmes. Vamos al sur, me voy para el sur, diría Jaff en su momento. Esto es Teatro Municipal de Quilmes, es en Mitre 721. En el partido de Quilmes, obviamente. La entrada es gratuita, empieza a las 8 de la noche. Las Orillas van a estar presentándose en la Peña Orillera desde Los Chisperos. Esto es Carlos Calvo 240, también empieza a las 10 de la noche. Recién lo escuchamos a la señorita Lucía Rodríguez haciendo el principio del final. Después vamos a escuchar a la banda que va a ser la protagonista de la noche del ciclo Buen Cebú, que es Panchita la Pistolera, que van a estar presentándose en Naranja Verde. Esto es Avenida Santa Fe 1284. El recital empieza a las 11 de la noche. Hay dos tipos de entradas. Sale 50 pesos la entrada, o aprovechen, porque lo que van a hacer Panchita la Pistolera es sacar una especie de simple, pero además también tiene un video y demás cuestiones más. Eso es La Lata de Pinito, se va a llamar esa obra. Y pueden comprar esa lata de Pinito junto con la entrada por 100 pesos. O si no, pueden entrar por 50 pesos a ver a la banda junto con Lucía Rodríguez. Perdón, me voy a decir de nuevo la dirección del ciclo Buen Cebú. Es Naranja Verde, Avenida Santa Fe 284. Mándame la Rafa de nuevo, por favor. Gracias. El sábado 18 de julio van a estar María Estela Monti junto con Raimundo Rosales y Martín Ameconi. Y ellos van a estar presentando sus Metáforas Impuras. Esto va a ser en Circe, Avenida Córdoba 4335. Esto es, se podría decir que es Palermo, ¿no? Carl Palermo y Pringles, creo, me parece que es. Esto es 4335 de la Avenida Córdoba y empieza a las 9 de la noche. Las Milonguitas Empastadas, con la musicalización de Noelia Vidakovics, va a estar, como siempre, en el bar Los Laureles, Iriarte 2290, a las 10 de la noche. Después vamos a pasar una canción de, para mí, a mi juicio, la mejor cantante que tiene este país. Se llama Florencia Ruiz y va a estar presentando, y va a ser una especie de preventa de un disco que va a editar, un EP, digamos, de 7 canciones acústicas. No recuerdo el título ahora del disco, pero bueno, va a ser una preventa, quiero decir, de ese disco para poder editarlo, a hacer algunas copias aquí en Argentina, porque va a ser solamente distribuido en el Japón. Ello va a estar cantando junto con su banda, que incluye a un amigo de la casa, el señor Juan Fracci, en el bajo, en el Quetzal. Esto es Guatemala 4516, muy lindo lugar para ver bandas, muy interesante y barato también, ¿no? Empieza a las 10 de la noche, este sábado 18 de julio. La entrada, aprovechen, que es bastante interesante, 100 pesos. La compañía, esto ya directamente el domingo 19 de julio, la compañía Tempo Tango presenta El Tango es Puro Cuento, y tiene dirección coreográfica de Ignacio González Cano, pero junto con ellos van a estar tocando Black Rodríguez Méndez, Anita Rodríguez y Federico Coates. Esto va a ser en el Teatro Luz y Fuerza, en Perú 823. Muy interesante lugar. La entrada sale 150 pesos, pero empieza muy temprano, después de comer, 3:30 de la tarde. Después de eso pueden irse hasta San Telmo, no queda tan lejos, es Perú yendo más para el fondo, después doblás a la derecha y te metes en la Milonga Placita del Pañuelo Blanco, que es desde siempre, desde las 6 de la tarde, al aire libre, van a estar en Humberto Primo y Defensa, en la Plaza Dorrego. Te van a enseñar a bailar, vas a conocer gente copada, vas a conocer, ver a los demás bailar, que siempre es muy interesante ver gente bailando. Volvemos a decirlo, esto es Plaza Dorrego, como siempre, la Milonga Placita del Pañuelo Blanco. Y después, si te quedaste con ganas de un poco más de tango, puedes ir a la Domilonga, que es en Avenida Independencia 572. Te quedaron un par de mangos después de ver la obra de teatro por 150 pesos, por 25 te podés clavar una buena Domilonga ahí nomás, que empieza a las 10:30 de la noche. Muy bien, esta ha sido la agenda de Volver Ni a Palos, y dijimos recién, este próximo viernes va a estar tocando a la gente de Panchita la Pistolera junto con Lucía Rodríguez en lo que es Naranja Verde, en Avenida Santa Fe al 1200. Ya pueden después ver en la página de ambos sobre cómo es el asunto de esta fecha de La Lata de Pinito. Esto es justamente lo que está sonando, es Panchita la Pistolera, de su disco Trecuartista, muy interesante disco del año 2014. Este tema se llama Intervención. Interrogante. Volver. Ni a palos. En la Rocker, volver. Ni a palos. Acabamos de escuchar recién a Buenos Aires 8, un grupo vocal que ha sabido tener su éxito, pero su éxito de verdad en los años 70, a principios de los años 70 hasta 1978, cuando se separan, si no me equivoco, fue exactamente en el 70, en el 80, perdón, que este octeto vocal deja de tocar en vivo. Es conveniente recordar un poco Buenos Aires 8 en primer lugar porque sus discos están descatalogados. No se puede encontrar ni uno solo dentro de una disquería normal, digamos. Solamente pueden encontrarse sus discos a través de de sitios en internet que han tomado la molestia de obviamente de pasar a MP3 o a cualquier formato la música de los apenas cuatro discos que ha editado la gente de Buenos Aires, 8, pero que sin embargo en su momento han sido tan importantes que incluso la misma revista alemana 2N, que es una revista de importancia dentro de lo que es la música coral, lo llamó efectivamente como el mejor conjunto vocal popular del mundo. Ellos han editado apenas cuatro discos nada más: Buenos Aires 8 de 1970, Buenos Aires Hora 8 del año 1971, del cual escuchamos un tema de Astor Piazzolla, que es Lo que vendrá, que es un disco enteramente dedicado a la obra de Astor Piazzolla, pero hecha en forma vocal, lo cual es un doble mérito, porque es, aparte de que es complicado ya de por sí interpretar canciones de Astor Piazzolla, imagínense lo que es arreglar para un octeto vocal la música de Astor Piazzolla, que desde ya tiene los temas clásicos de Astor Piazzolla, como podemos encontrar a Fuga Misterio, mismo Adiós Nonino, Verano Porteño, Calambre, De Carísimo, entre otras canciones. En el año 72 se editan A Puro Tango, que hacen versiones de tango, pero canciones muy olvidadas, y del mismo tango quiero decir, de cual también pasaremos un tema en los pocos segundos que quedan, en un rato nada más. Y el último disco que sacaron como Buenos Aires 8 en el año 1973, el disco se llama La Última Palabra, que es el único disco que tiene temas cantados, es decir, temas con letra, canciones, en el cual podemos encontrar varias ambas folclóricas, chacareras y demás. Este grupo vocal estaba compuesto y estaba dirigido por el señor Horacio Corral, que era también el barítono y también tocaba el contrabajo en este grupo vocal, pero también podemos encontrar a Chichita Fanelli, a Lidia Tolava, Annie Grunwald, Magdalena León, Analia Lobato, Clara Steinberg, Laura Hatton, Miguel Odiard, César Tolava, Pablo Skert, Florencio Morales y Fernando Leosa. Este grupo, dijimos, deja de producir sus discos en el año 79, cuando ellos, la última grabación que tienen no es en un disco de ellos, sino en el disco del bajista Jorge López Ruiz, en un disco que se llama Un Hombre de Buenos Aires. Ellos participan en el coro de esa obra, pero más allá de eso han editado esos cuatro discos, que pueden encontrarse por suerte fácilmente en distintos lugares de internet. Acabamos de escuchar recién esa versión de Lo que vendrá de Astor Piazzolla, dedicada en una obra entera a Astor Piazzolla, de ese disco llamado Buenos Aires Hora 8. Pero en el año siguiente sacaron A Puro Tango, y vamos a escuchar justamente de ese disco el tema número 6 de esa lista, un clásico también. Al principio hemos pasado a Grisel de Mariano Mores. Bueno, Buenos Aires 8 interpreta Taquito Militar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la El tango más rebelde que el rock. Volver ni a palos. Agua cae detrás del vidrio que somos marcas del sol y ayer. Conocí mujeres que miré construir las casas de papel. Ahora, volver ni a palos se despide saludándonos y prometiendo, bueno, no prometemos volver. Muy bien, acabamos de escuchar recién a la señorita, no, señora, otra vez, pero es la discusión del día, digamos, la discusión del día, la polémica, como me gustan decir ahora. La señora Florencia Ruiz, que desde su disco Luz de la Noche abría ese disco justo con un tema llamado Alumbraremos, una hermosísima canción de la que creo para mí es la mejor cantante de este país y a las piñas, a todos. A todos. Un disco editado en el año 2011, después sacó otro disco más llamado Ma, que fue presentado el año pasado, y con el cual hablábamos con ella en su momento, en ocasión a su presentación de ese mismo disco y de la celebración de ella con los 15 años con la música. Pero esa canción indica que es el momento de despedirnos de este nuevo programa de Volver ni a Palos, dedicado enteramente a nuestra compañera Flavia Angelo, que ella decida si quiere ser señorita o señora, da igual, nosotros la queremos como es siempre, no solamente a ella, sino también a Fabi, su marido, al ídolo Tony, el hijito mayor, y obviamente a Almendra, que tiene apenas 3 días de edad. Vamos a estar siempre pendientes de lo que pueda estar pasando con ella. Mi nombre es Julián Marcel, hemos escuchado un montón de música. Este programa va a ser subido dentro de pocos minutos, o dentro de un rato, digamos, a el Radio Cat, donde podemos dejar algunas, dejamos algunas cuestiones, como por ejemplo en la sección de la nueva hora, pero también mañana lo podemos dejar en archive.org, que es el sitio donde habitualmente dejamos todos y cada uno de los programas de Volver ni a Palos desde la segunda temporada aquí mismo en La Rocker. Siendo las 10:05 de la noche, yo me despido, me voy por caseros como siempre, gardeleando hasta el martes que viene. Chao. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. Se están tomando un vino o corriendo alguna mina. Si no fuera así, qué ciudad tan aburrida. Próxima semana. Volver ni a palos.